Y comenzábamos nuestra editorial hablando de esta jornada de hoy, que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con una de las integrantes de Ni Una Menos, Andrea Dalosta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenos días. ¿Cómo están, chicas? Bien. Bueno, qué lindo escucharte. Y para quienes no saben o no conocen, ¿por qué hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica? Bueno, hoy se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica por el asesinato de la Pepa Gaitán en Córdoba en el, recuerdo bien el año, 2010. La Pepa Gaitán fue asesinada con escopetazos por su padrastro, por mantener una relación con una mujer. El caso se llevó a la justicia, le dieron algo de 7-8 años. Y a partir de ese caso, donde nosotras consideramos que fue asesinada por lesbiana, por defender el amor entre mujeres, se toma ese día en la Argentina como el Día de la Visibilidad Lésbica. Por ahí dentro de la misma comunidad no es un día que esté muy festejado tampoco, claro, ni muy celebrado, ¿no? O conmemorado, ¿no? No se puede celebrar la muerte de una compañera por haber decidido vivir su vida según su identidad y sus sensaciones y emociones. Totalmente. Y en ese sentido preguntarte, Andrea, si miramos hace un tiempo atrás y si miramos ahora también con la mayor fuerza de la marea verde, ¿se ha empezado a romper quizás esta manera de mirar el mundo a través del binarismo o...? ¿Hay avances y se empieza a entender mucho más la diversidad sexual? Yo creo que se empieza a entender un poco más la diversidad sexual a partir de la ley de identidad de género y a partir de la ley de matrimonio igualitario. Uh-huh. O sea, esas dos conquistas dentro de lo que es la comunidad nos vino a brindar como ciertos derechos o cierta legitimidad ante un Estado que antes nos invisibilizaba aún más. Creo que hay un cambio muy importante en la sociedad, realmente. Porque cuando vos hablas con los pibes, chicos y chicas, chiques de 13, 14, 15 años, ellos no se presentan, ellos no están pensando en el binarismo de mujer o varón. Creo que sí hay entre nosotras, nuestras edades, ¿no? Uh-huh. Puede ser que todavía haya una cierta resistencia. Pero en las nuevas generaciones que vienen, en esto que llamas la marea verde, el empoderamiento de estas juventudes es muy importante, es muy fuerte, y ellos ya rompen esa estructura del binarismo. No tienen esa complejidad que nosotros por ahí tuvimos en nuestras adolescencias, o se pueden cuestionar desde otro lugar con una cierta legitimidad que también le da el Estado y que también le damos quienes venimos militando y venimos imponiéndonos, sino defendiendo nuestros derechos para esto mismo, que ellos puedan tener también una sociedad un poco más justa, digamos. La importancia de generar otras formas de criar también, ¿no? Totalmente. Creo que, si tuviéramos educación sexual integral en las escuelas, y científica, ¿no es cierto?, en las escuelas, la educación sería distinta, la sociedad sería totalmente distinta, porque ya desde la niñez muchos de nosotros podemos llegar a presentar una identidad que no es acorde a nuestro sexo. Entonces creo que desde ahí, cuando vos podés educar a tus hijos dentro, en un marco de la educación y en una sociedad donde no le va a importar tu sexo, sino la persona en sí, vamos a generar otras sociedades, otra cabeza para poder pensar la forma de vivir nuestras vidas, ¿no?